Te lo anunciaba hace un ratito, cambiamos de día y seguimos reflexionando sobre tecnología y otras cuestiones de la mano de nuestra compañera de Cooperativa Vía Araba, especialista en tecnología, porque así, viste, podemos especialista, magister, o sea, aunque sean cosas verdaderas, no importa, le sumamos. Estamos con Ana Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Reina, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia. Acá tenemos que poner, viste, cosas rimbombantes, ¿no? Como... Sí, acá todo se trata de los títulos. Todos son CEO, todos son owners. Claro, podemos decir owner de su owner. Propia vida, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ponele, es una forma de decir. Tremendo. Sí, impresionante, ¿no? Bueno, sí. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Mira, Rena, hoy vengo con un tema que me impactó mucho cuando me puse a reflexionar en el último tiempo. Quería compartir con ustedes un sentir, vamos a decirlo de esta manera. Yo estoy sintiendo como que cada día que pasa, cada vez que notamos la degradación que existe en Internet en general y en las aplicaciones en particular, me pregunto, ¿cómo es posible este suceso? Como dice el meme, ¿cómo es posible este suceso? Yo siento que a medida que avanzó la tecnología, la experiencia de los usuarios con las aplicaciones se fue degradando paulatinamente. No sé si tenés la misma impresión. Hasta que llega un punto donde te preguntás, ¿por qué estás utilizando esa aplicación en primer lugar? Sí. Y voy a tratar de graficarlo con un ejemplo concreto que sería... Imagínate que tenemos la plaza de Capilla del Monte, que es un lugar de encuentro en muchos sentidos para muchas personas, y de repente en la plaza te empezás a encontrar con que todos los árboles y todos los bancos tienen publicidad, sí, primero, sí, y te empieza a parecer raro, y después ya hay tanta publicidad en tantos formatos y en tantos lugares que es como medio imposible mantener la atención y medio que no te podés comunicar con los demás. Sí. Y cuando te diste cuenta, le pusieron rejas. Ay, y ahí no puedes salir. Es tremendo, ¿no? Sí. Imaginemos eso. Sí. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con cada aplicación que usamos. Si te pones a pensar en un ejemplo, te voy a dar como un ejemplo bastante obvio y bastante concreto, que es muy visual. ¿Cómo empezó funcionando Facebook? ¿Alguien se acuerda de la prehistoria de Facebook? A ver, yo soy si no se acuerdan, de prehistórica. Sí, sí. ¿Qué? Si no se acuerdan, sí, fue todo una especie de una plataforma gratuita donde vos te creabas una cuenta con tu nombre y con tu mail, no te pedían nada más que eso. Sí. Y tenías la posibilidad de conectarte con otras personas y subir fotos o solo subir texto, ¿sí? También existía esa posibilidad, claro, donde no subías ningún video, ninguna foto, nada, solamente subías un comentario o copiabas algún texto que te había interesado. Después empezó la opción de copiar los links, pero al principio solo se trataba de que las personas conecten entre sí. De hecho, fue un poco lo que se muestra en la película Red Social, donde se cuenta la historia de la plataforma y de lo discutible que es la moral de Mark Zuckerberg. Sí. En principio era eso solamente. O sea, solamente era la idea de mantenerte en contacto. Y no sé si les pasó, o por lo menos esa fue mi experiencia. Al comienzo yo me acuerdo que estaba buenísimo porque me empecé a encontrar con un montón de personas que quizás, por cuestiones de la vida, hacía mucho que no veía personalmente. El clásico fue, claro, el reencuentro con los compañeros de primaria, de secundaria. Totalmente. ¿No? Fue un auge. Claro, claro. Claro, fue un auge que además era tipo, por ahí no se juntaban, pero tenías la posibilidad de saber en qué estaban, de mandarle un mensaje y decirle, che, ¿cómo estás? De felicitarlo porque nació su bebé, qué sé yo. Había como un montón de cosas que pasaban y que podías hacer conexión desde ese lugar. Entonces, claro, fue como un boom porque todo el mundo se empezó a subir y todo el mundo empezó a poner fotos, todo el mundo empezó a contar cosas, todo el mundo, no sé, al principio fue como que estalló. Y después lo que empezamos a ver fue, bueno, publicidad en primer lugar, primero de a poco, primero tipo solo para la gente que se dedicaba a estar en las redes sociales, para la gente que tenía negocios. Se empezaron a crear las posibilidades de hacer páginas en lugar de perfiles, sí, para las personas que tenían un emprendimiento. Entonces, bueno, empezaron a meter publicidad porque, claro, tenían una cantidad de datos enorme, muchos datos muy personales sobre las personas que estábamos ahí, y empezaron a vender publicidad justamente porque las personas que querían estar en Facebook y visibilizarse en Facebook estaban dispuestos a pagar por esa publicidad, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, empezó así con la publicidad y después de eso llegó un punto donde ya es todo publicidad. O sea, sí, llega un momento donde ya la cantidad de publicidad excede por mucho a las publicaciones de las personas comunes y corrientes. No sé si te diste cuenta de eso también, pero hay un estudio que dice que las personas cada vez publican menos cosas en las redes sociales en general. Lo que vemos es en el 80% de los contenidos publicidad. Y esto tiene que ver con que la plataforma se fue volviendo menos interesante a partir de la cantidad de publicaciones y de anuncios, de recomendaciones pagas, de posteos que te permiten que le pongas prioridad y que se muestre más o que se muestre menos en función de quienes pagan publicidad. Un montón de cosas que fueron haciendo que la plataforma sea cada vez más inusable. Y cuando las personas empezaron a ir a otras plataformas, ¿qué hizo Facebook? Las compró. Sí. Básicamente. Claro. Bueno. Instagram, ¿no? Entonces, claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te diste cuenta, WhatsApp, Instagram, Facebook son todas de la misma empresa. Y tenés esta sensación como que estás encerrado ahí y como que no podés salir de ahí porque todo el mundo está ahí. Sí, sí. Porque con Instagram pasó exactamente lo mismo. Cuando totalmente. Apenas empezó eran solamente fotos de comida, ponele, sí, de gente que vos conocías, y eso era todo. Ahora, si vos entras hoy a Instagram, lo primero que te muestra es contenido recomendado y publicidad. Sí. Punto. Dos o tres posteos de gente que conocés como para que no te sientas tan perdido. No, y eso es todo. Y además eso, porque también empezamos a ver en la previa de del auge de Instagram, que ya, o sea, como que no nos permitía entender la lógica de las cosas que nos mostraba. Porque al principio uno creía, esto que decís, bueno, voy a ver en mi muro las cosas de la gente que yo tengo como amigos míos, ¿no? Entonces, y bueno, esa interacción se va fomentando y sin embargo, no. Sin embargo, te aparecía cosa de gente que ni, o sea, que lo tenés de contacto por ahí, pero que ni, ¿no? Como el forzamiento a una interacción que cada vez se va notando que es distinto, ¿no? Como van seteando nuestra atención. Porque al principio, por ejemplo, ¿no? Yo que soy de la prehistoria de Facebook, vos te metías en los videos de Facebook y corrían solos, ¿no? Exacto. O sea, vos los dejabas y te pasaba de uno a otro. Después se ve que lo que van necesitando es confirmar que vos estás ahí interactuando. Entonces ya termina el video y vos tenés que pasar con el dedo para el reel, ¿no? Entonces ya... Sí, así es. ¿No? Y esas cosas nos vamos dando cuenta que son diseños que van necesitando de nosotros como otro tipo de confirmaciones, pero que por supuesto no nos lo explicitan, ¿no? No, por supuesto, nada de eso se explica, pero bueno... Esa degradación de la experiencia, si querés, es muy evidente, digo, es muy evidente en las redes sociales, pero no está exento en todas las demás aplicaciones. Sí. O sea, esto mismo pasó con Google. Google pasó de ser el buscador más utilizado, pero no porque era el más popular. Sí. Era porque realmente era el mejor. O sea, fue durante mucho tiempo el más utilizado, y te diría que el único, porque... Ay, Ani... Obviamente era el que trabajaba mejores resultados cuando... ¿Sí, me escuchás? Sí, ahí sí, se había cortado un poquito. ¿Hola? Hola, hola, hola. ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho. Ahí está, yo ahí te sí. escucho perfecto. Ahí sí, se había ido un poquitito, ahí volvió. No, lo que decía era que con Google pasó lo mismo. Al principio todo el mundo usaba Google porque era bueno y los resultados que te daban eran importantes y servían. Después empezaron a meter la publicidad. Entonces, bueno, tenías por ahí dos resultados de publicidad. Ahora tenés... El resumen de la inteligencia artificial, cinco publicaciones de publicidad, y abajo tenés probablemente una página que está optimizada para que aparezca cuando se buscan determinadas palabras, que puede tener o no que ver con las palabras que estás buscando. O sea, la experiencia de degradación, quiero decir, no es solo de las redes sociales. No, es de toda la experiencia de internet. Mira, acá nos manda es de toda la experiencia de internet. Un mensajito a Esteban que dice, la gente publica cada vez menos contenido y cada vez hay más publicidad. Exacto. Porque los pocos contenidos son intentos de venta. Y para que esa vidriera se vea, las redes te hacen pagar publicidad. Lo mismo pasa con las plataformas. Exacto. De venta como Mercado Libre, Amazon, eso. Vos podés publicar. Totalmente. Tu producto y ellos te cobran un porcentaje de esas ventas, pero además, para aparecer, tenés que pagar publicidad. Si no, te quedás al final de la lista y no vendes nada. La publicidad es la medida de este nuevo feudalismo tecnológico, nos dice Esteban. Claro, esa descripción que él hace desde la parte de la... afecta por igual y digamos, hace peor la experiencia para todos. Para el usuario que no tiene nada para vender y también para la gente que necesita vender. Claro. Es como que, en realidad, esta afectación funciona en igual medida para los dos lados del mostrador en ese sentido. Pero justamente describir este proceso, yo lo traigo a colación porque estuve escuchando a un periodista y a una persona que escribe hace mucho sobre tecnología, que es canadiense, que se llama Cory Doctorow, que es uno de los principales promotores de Creative Commons también, etcétera. Y él utiliza un término para eso, que no tiene una traducción al español, por eso yo digo captura y degradación. Sí. De las plataformas. Él utiliza un término que se llama enshitificación, que en inglés ya saben todos lo que quiere decir la mierda. Palabra shit, supongo, bueno. Mierda. Entonces, él lo dice como el proceso de degradación, sino para no decir enmierdación, que claro, sería la traducción literal. Pero él lo que hace es sistematizar este proceso y le llama una tragedia en tres actos. Y me pareció un resumen muy lúcido respecto de qué es lo que está pasando y por qué sentimos que cada vez las cosas sirven menos. Sí. Lo que él dice es que al principio, cuando una aplicación nace y se hace popular, es porque por lo general tienen alguna utilidad que la gente está buscando. Conectar, buscar algo, buscar información en internet o vender o lo que fuera. Entonces se hace masivo y cuando se hace masivo lo primero que intentan hacer es tratar de ver cómo hacen para encerrarte en esa plataforma. Sí. ¿No? Para mantenerte cautivo de alguna forma, ya sea por contenido, ya sea por publicidad, por hacer más difícil que puedas ver las cosas desde afuera, como hizo en un tiempo Twitter, que si no tenías cuenta no podías ver los tweets, etcétera. Después de eso, lo que empiezan a hacer es abusar de esa disponibilidad de información, que era lo que empezábamos a comentar, de que empiezan a utilizar esta lógica de mostrarte algunas cosas más que otras en función de algoritmos que nosotros no sabemos cómo funcionan, que todavía claro, lo sigue haciendo Instagram, por ejemplo, que lo cambia cada rato, y utilizar esa información que tienen de la cantidad masiva de usuarios para negocios que no son para el bien de los usuarios, sino negocios que son para el bien de la empresa que mantiene la plataforma. Claro. ¿No? Publicidad paga, venta de datos, llamarle, digamos, cualquiera de las formas de negocio que tienen hoy por hoy las plataformas, y lo que hacen es básicamente abusar, ¿no?, de todo el contenido y de toda la información que generan los usuarios, porque por lo general las plataformas no generan nada de contenido, solo generan formas de mostrar ese contenido más o menos autoritarias. Claro. Y por último, una vez cuando ya están todos encerrados, cuando ya hicieron un montón de cambios y de características que supuestamente le iban a hacer bien a los usuarios, pero en definitiva terminan beneficiando solamente a la empresa, te das cuenta que terminás con una aplicación que es básicamente inusable. Sí. O sea, si vamos al ejemplo de Google, hoy por hoy, yo por ejemplo no lo uso hace un montón, por distintas razones, pero hoy por hoy, si yo hago una búsqueda de cualquier cosa, a mí me parece inútil. Tengo que buscar por lo menos 3 veces para encontrar realmente lo que yo necesito ver. Y esa búsqueda múltiple de cosas, lo único que hace es darle información a la empresa de mirá cuánto que se usa mi navegador. Claro. Y no es que se usa mucho porque es bueno. Se usa mucho porque es inusable. Porque para encontrar algo tenés que hacer 5 búsquedas cuando antes hacías 1 o 2. Claro, es como el concepto del clickbait. O sea, no importa que sea porquería, vos entraste, listo. Literalmente. Claro. Literalmente. Es lo mismo. Es decir, mirá la cantidad de interacciones que tiene mi aplicación cuando en realidad lo que la gente tiene son publicidades todo el tiempo, que entra para ver, no sé, un video que le pareció lindo el video, quizás no quería comprarse el par de zapatos, ¿entiende? Sí. Es como, todo lo que se hace es para a expensas, digamos, de la experiencia del usuario. En este caso yo pongo el caso del buscador porque a mí me destruye. A mí, para mí el buscador era como una cosa fundamental, imprescindible en mi vida cotidiana, incluso para cualquier carrera en tecnología, el buscador era tu mejor aliado, y se terminó terminaron haciendo de Google una cosa que a mí me parece terrible. Entonces, por eso yo por ahí quizás pongo más el ejemplo del buscador y no de las redes, pero con las redes pasa exactamente lo mismo. Mira, acá suma Esteban, dice, lo que comenta de Google es tal cual. Google allá por mediados de los 2000 decía que jamás posicionaría por publicidad. Y ahora técnicamente que te ponga los anuncios arriba es básicamente posicionarte por publicidad. Exacto. Pero bueno, Google ganó, dice. Antes teníamos Google, Yahoo, claro. GeoCities, Altavista, etcétera. Hoy solo Google. Claro. Nos dejamos encerrar claro, en un corral porque nos vendieron que el corral era gratis. Ahora nos damos cuenta que somos nosotros los que cuidamos del corral y además pagamos un alquiler. Claro, tal cual, porque eso también es una situación terrible. Para que te vean en cualquier lado tenés que pagar. Sí. No sé, lo planteo así como, lo digo así, brusco, porque es realmente la situación. Para que te vean en cualquier lado tenés que pagar. Y estamos de acuerdo con eso, aparentemente, porque digo, todo el mundo está en los mismos lugares trabajando con las mismas dinámicas. O sea, no, y esto no es por culpar a la gente. Claro, no, es el sistema que se va formateando. Esta forma de claro. degradación, sí. Claro, esta forma de degradación y de captura, por decirlo en alguna forma parecido al término que quiere usar Doctor O, está diseñada, quiero decir. Entonces no es que somos todos tontos y no nos damos cuenta. Es que ya llegó un punto tal de concentración, que era un poco lo que hablábamos con el tema de la infraestructura cuando se cayó Amazon. Está en el punto de concentración y está en el punto en que estamos la mayoría todos en los mismos lugares, que llega un momento donde uno puede hacer lo que puede hacer con lo que la herramienta le permite, ¿sí? Claro. Por eso yo insisto en que el diseño de la herramienta no es una casualidad, que el diseño de la herramienta no es ingenuo, que no es no. que te deja hacer un montón de cosas y depende de cómo vos la uses. No es un martillo, ¿sí? Claro, no. En este caso de las aplicaciones es como realmente el contraejemplo más cabal de que la tecnología no es como un martillo. No es que depende de la voluntad de la persona que lo use, no. Hay todo un diseño, en este caso explícito, de captura y degradación de las plataformas que va haciendo que la experiencia sea peor y que sea muy difícil salir, ¿sí? Porque tampoco hay competencia. No, ¿se bueno, entiende? Lo vimos. Tampoco hay. Google logró tampoco el hay monopolio. No, si vos claro. tenés un Android, tenés que tener una cuenta de Gmail, si no, no exacto. te lo abre, y etcétera, etcétera. Acá tal nos, cual. Nos dice Laura, que claramente es una excepción, dice, yo sigo siendo un tanto rara porque no uso Google. Uso el DuckDuckGo claro. y ni Facebook ni Instagram. Sí. Bueno, pero hay una decisión y hay... Digamos, el tema es eso, cómo se va transformando. Y es cierto, lo vamos viendo, que hay un diseño detrás de esa herramienta, que una herramienta a la que vos accediste en determinado momento para una cosa, y de golpe se fue transformando, ¿no? Esa misma exacto. herramienta y ese diseño. Me viene mucho... Lo que digo es... Sí, decime. No, que yo respeto el tema de que la gente... Hay personas que no usan nada, yo lo sé. Yo conozco mucha gente que no usa nada de eso. Pero a lo que voy es... Una opción sería, digamos, la opción de no usarlo sería relevante, digamos, en el término del diseño o de la vigencia de una plataforma si fuera masivo. Sí. El tema es que eso no pasa. Entonces, es como una situación compleja porque vos decís, el costo que vos tenés que pagar por no estar o por irte, a veces depende de tu biografía, puede ser mucho más alto que, por ejemplo, permanecer en el caso sí. de que tengas una red sí, y tratar de hacer algo con eso. Por eso digo que la culpa no la tiene el usuario. No importa la decisión del usuario, esto quiere decir. La claro. decisión del usuario importa en tanto y en cuanto puedan elegir cuando hay competencia. Lo que decía Esteban respecto de las plataformas de venta. Tampoco hay competencia. No. Porque todas las plataformas funcionan con la misma lógica y es que vos tenés que pagar para que te vean, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Porque, digamos, entonces, ¿qué hacemos nosotros como usuarios? Porque uno dice, bueno, no, es inevitable la debacle, es así, nos maneja Meta, Google, Amazon y no sé, Microsoft, Pero justamente lo que yo digo es, preguntarnos nosotros qué podemos hacer. Sí. Y esto por qué lo digo. Porque está la opción de irte. Está la opción de no consumir más eso. Está la opción de no usar más Instagram, Facebook. Yo te puedo asegurar que la vida te va a cambiar en muchos niveles. Si haces sí. eso. Probá con una semanita, diría yo, y te vas a dar cuenta. También tenés la opción de investigar cuáles son las formas que vos tenés, porque a veces existen algunas opciones, cuáles son las formas que vos tenés de tratar de evitar toda la basura, ¿no? De la publicidad, qué sé yo. No sé, en Instagram hay una opción donde vos podés ver solamente la información de la gente que te sigue. Ajá. Podés investigar más sobre las herramientas, podés claro. hacer un pasito más, digamos, y tratar de ver, bueno, de esto qué me interesa o qué no. Y también podés pensar, bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para recuperar el aspecto social? Porque el aspecto social en realidad no se fue. A ver, si esto lo quiero dejar como muy claro. El aspecto social en realidad no se fue. Lo que pasó es que las personas se cansaron y les pareció que ya no era interesante publicar nada, porque lo que ven en la mayoría de los casos es publicidad. Sí. Pero si las personas volvieran a conectar, si las personas eligieran, en vez de comentarle a un influencer random, comentarle a la sobrina que sube la foto del cumpleañito, no sé, existen un montón de prácticas que voluntariamente decidimos abandonar. Yo te digo, la verdad, hay veces donde no podés hacer eso porque obviamente es imposible, tipo, no sé, plataformas como de las de microblogging, que son un espacio de violencia, básicamente. Pero esta cuestión de ir a Instagram a ver solamente los perfiles que vos seguís. Sí. Instantáneamente te van a dar ganas, te van a dar más ganas de comentar, te van a dar más ganas de poner like. Claro. Porque vas a ver únicamente lo que vos elegiste seguir. Sí. No lo que te propone solamente Instagram y sus publicidades. Yo creo que nos van entrenando. Y con los buscadores, ¿no? Es lo mismo. Nos claro, van entrenando claro. para que estemos cada Exacto. vez más pasivos a lo que el algoritmo nos va mostrando y que interactuemos cada vez menos con esa configuración. Porque como claro, vos decís, exacto. van cambiando las configuraciones, te avisan, te dicen, bueno, ahora podés entrar y uno ni entra porque está acostumbrado a esa sistematización, a que bueno, pero sí, nos vamos conformando con lo que nos muestra el algoritmo claro. y bueno, y eso hace que tengamos las sociedades fragmentadas que tenemos, ¿no? Claro, por eso digo que no es inevitable, nada, o sea, como dijo Ursula Le Guin, la monarquía parecía inevitable hasta que se cuestionó el poder sí. de los monarcas. Pero digo, no es inevitable, nada es inevitable. hasta ahora la muerte solamente. Pero digo, pensar esto, dar un pasito más. No estoy diciendo tomar una decisión drástica. No, pensar un pasito más. Decir, ¿para qué estoy entrando yo a este lugar? Claro. ¿Para qué estoy yo usando esta plataforma? ¿Para qué estoy haciendo esta publicación? ¿Qué me interesa que pase? En el caso de los buscadores, bueno, sí, yo tampoco dejé de usar Google un montón y también uso DuckDuckGo, que tiene la opción de que le saques los resultados de inteligencia artificial si no te interesan, etcétera, tiene algunas cositas buenas, pero digo, siempre se trata de no dejarse avasallar por lo que el diseño dice que es mejor para vos. Claro. Ese sería como mi mensaje. Es decir, esta degradación y esta captura está diseñada, eso está pensado desde la forma en la que usamos las herramientas hasta las condiciones de ingreso y de salida que te pone la herramienta. Digo, perder todo, porque tus datos no son tus datos, o sea, un montón de cosas. Pero justamente, bueno, decir, entre todas esas cosas, ¿cuál es la decisión que yo puedo tomar para hacer esto algo que me sirva a mí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para volver a utilizar esto de una manera que me parezca genuina a mí? Y no estoy hablando de la gente que vende. La gente que vende tiene una necesidad concreta. Y por eso digo, no hay que juzgar al usuario. Hay que juzgar a la empresa. Bueno, hay que juzgar a la plataforma. Y ahí le ¿no? sumamos, hay ¿no? que juzgar, en la injerencia claro, que hacen exacto, sobre nuestras sociedades. Ahí, por último, Esteban nos dice, como dice Anita, está diseñado para tenernos adentro. Las fuerzas políticas de derecha claro, lo entendieron más temprano que tarde y las pruebas están exacto, en la última elección. El gobierno de los memes, lo la otro, información falsa y la propagación de las noticias de quienes más publicidad eso, pagan. Exacto, pero eso, digo, también tiene que ver con ¿por qué no se está regulando nada? Sí. Ese es el paso más adelante todavía, y ese es mi cuestionamiento personal, que es decir, ¿por qué pasó que claudicaron todos los intentos de regulación? ¿No? En sí, todo el mundo, no solamente, no es un problema Argentina, quiere no, decir. No, por el uso que le dan a la herramienta, digamos, ahí. Por el uso que le dan a la herramienta y también por la cantidad de dinero involucrado. Eso, bueno, claro. Y lo que implica para una economía como esta, totalmente financiera y virtualizada, tomar una medida al respecto. Pero bueno, no me quería ir de tema. Lo que quiero decir es, nosotros como usuarios sí, podemos frenar esta captura y degradación de las plataformas, probablemente no, porque eso es algo que está diseñado de esa manera. Lo que siempre podemos hacer, este es mi mensaje, nosotros siempre podemos elegir utilizar, aunque sea una de las características que me sirve de esa para lo que yo necesito. Empoderarnos, y ese debería ser, ¿no? Empoderarnos ese como usuarios. Ese debería ser el uso. Claro. Exacto. Ese debería ser la forma en la que yo creo que es más productivo relacionarse con la tecnología y en la que realmente yo creo que existe algún nivel de potencialidad. Para los que se quieran ir, perfecto. Yo los aplaudo, no estoy psicológicamente preparada para eso, bueno, pero me parece claro, espectacular. Sí. Para quienes nunca entraron y siguen así, también sigan. Yo creo que fue una sí, decisión muy sabia en su momento. Pero quienes no saben o no o creen que están atrapados ahí, sepan que eso es una cuestión de diseño. Que lo poco que podemos hacer es tratar de utilizar las configuraciones que más nos sirvan. Y si no, eventualmente, que pase lo que pase con Facebook. Y es que mucha gente lo va a dejar de usar. Sí. Que la gente que va a quedar y va a seguir usándola va a ser cada vez menos por cuestiones puntuales. ¿Sí? Ese sería como mi idea. No es una sensación, existe, se llama captura y degradación. Hay una persona que ya lo sistematizó y los dejó al descubierto. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer desde ese lugar es eso. Usar lo que nos convenga. Empoderémonos como usuarias, como usuarios, lo mismo, ¿no? Si nos hubiéramos aprendido a empoderar como consumidores y cuando algo busca, no sería la vida. Claro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta chance y no dejemos de naturalizar que, bueno, las cosas son así, se van degradando y ya fue, sino, bueno, empoderemos nuestra experiencia como usuarios. Anita, como siempre, gracias. Bueno, estrenando nuevo día y horario, será los miércoles que nos encontremos, así que hasta la semana que viene. Así es, gracias. Un abrazo para todos. Abrazo grande.